Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. Baby, huyendo de tu lunes marrón. ¿Cómo estamos, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un dominguito más, claro que sí, terminando esta semanita, un poquito movidita, un poco ajetreada también. Primera semanita después de votaciones, mis amigos y amigas. Y la despedimos con buena música, con la mejor de las actitudes, claro está. Y claro, mi nombre es Alejandro Zúñiga, te estaré acompañando en una horita llena de música, llena de información. Para despedir esta semanita, vámonos con un temita de Rulo y la Contrabanda y regresamos con más programita. En los bares de copas, por la noche, volando, por el día, medio agonizando, te pillan tus lágrimas siempre trabajando. Ya sé que sigues siendo huesos y piel, que nunca te salió corazón, eso lo sufrí yo. Y fui un pasatiempo en tu colchón, uno más de tu colección de cantantes de rock. Por la noche, por el día, nadie manda rosas, gotitas a la baja en los bares de copas. Por la noche, volando, por el día, medio agonizando, te pillan tus lágrimas siempre trabajando. Oficina, tú que naciste para reina, o eso al menos me decías. Habitual en los lavabos, siempre alguien a tu servicio para apagar tus vicios. Por la noche, princesa, por el día, nadie manda rosas, cotizas a la baja en los bares de copas. Por la noche, volando, por el día, medio agonizando, te pillan tus lágrimas siempre trabajando. Por la noche, princesa, por el día, nadie manda rosas, gotitas a la baja. pues mandamos los saluditos de la noche, un saludito al Valle de los Chillos para nuestro querido Panchito, para él, y también felicidades en su nuevo trabajito. Que te vaya súper bien, súper chévere, con la mejor de las actitudes. Para Paulita también un saludito en el Valle. Para el sur de la capital también, para nuestro querido Luchito que nos escucha el día de hoy, un saludito súper gigante. Así que si quieren saluditos, quieren pedir una cancioncita, también una rolita, pueden escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Cualquier sugerencia, cualquier saludito, pues las mandamos del aire y nos vamos con una cancioncita de Medina Zahara. Siempre pensar en ti, siempre estarás en mí, aunque ya nunca más te vuelva a ver, mi corazón llora por ti. Yo sé el frío, parece que ahora soy feliz. compartidas de atardeceres en Montjuïc. Ni mi lluvia del norte, ni tu barceloneta en abril. Con tierra de por medio fue más fácil volver a reír. Que San Valentín y Cupido se apiaden de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Y aunque me aprieta el frío, parece que ahora soy feliz. El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz. En noches como esta amenaza con volverse a abrir. Sigues de espera por tu príncipe azul. A mí me dio por escribirte un blues. Dos estrofas sin magia en plan sentimental y un estribillo poco comercial. Un ajuste de cuentas, un inventario gris, un recordarte que es mejor así. Un recordarme que es mejor así. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo. Soñé que me querías. Y claro que sí, un saludito súper especial a nuestra querida Jessy también en el sur. Que la pase súper bien, súper bonito y una linda noche. Un saludito también para el norte del país. Nos vamos para Urkuki, un saludito súper gigante para nuestra querida Liz, también fiel oyente del programa. Y un saludito súper especial a todos quienes están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Esta canción nos la pidió nuestra querida Tamikan. También un saludito super gigante a estos guardarrayas. Soñé que me querías. De todo me miraba, tratando de dañar, tratando que me duela. Me alocabas, después te despertabas, Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo. Por ti ordenaría mis ideas, renunciaría a alguna de ellas, aprendería a sonreír. Por ti vería la tele basura, me olvidaría de la luna, me olvidaría hasta de mí. Te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo. Por soleares malgastaría el porvenir. Muchas gracias, con todo el cariño. Y nos vamos con un poquito de Tierra Santa para despedir esta semanita con un poquito de energía. Esto es Ejércitos del Tineal. Del reino de las tinieblas.

Y estamos de vuelta en el programita, claro que sí, un saludito súper especial a todos quienes están en la sintonía de Universo Metal Radio. Si quieres cancioncitas, quieres saluditos, pues puedes escribirnos a nuestras redes sociales, claro que sí. Vámonos con una cancioncita, esto se llama Me Quedo Contigo. Me quedo contigo, entre bitters o stones, o el mejor de mis vicios, ni París ni New York. Hooligan tuyo, me quedo contigo. Esperamos que te haya ido súper bien esta semanita en tu trabajo, en tus estudios, en tu casita, con tu familia. Esperamos que te estés cuidando mucho también. Recuerda el distanciamiento, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla siempre que salgamos y tratar de no salir si no es necesario. Así que mis amigos, vámonos con esta cancioncita de Tierra Santa, El Bastón del Diablo. Amigos vienen y van, pero ella ofrece siempre su fiel amistad. Con las últimas cancioncitas del programa, esperamos que te estés relajando, divirtiendo con buena música para empezar una semanita pues con toda la energía del caso. Vámonos con una cancioncita de Tren Loco. veces que he perdido la razón por ti, las cosas que he dejado tras de mí. Dormía en tu regazo, ¿quién me iba a decir que tanto amor se había de extinguir? Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Otra vez, intentando olvidarte, volveré a llorar. Recuerdo tus caricias en la tempestad. Creía que en tus brazos yo había de morir, que la soledad no vendría nunca. Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada. Y con esta cancioncita de Zenobia vamos despidiendo el programa del día de hoy. Esperamos que la hayas pasado súper bien con estas cancioncitas para despedir esta semanita que se nos va. Recuerda, te esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche en Universo Metal Radio. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y nos vemos despuesito. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.